¿Qué tal, amigos? Es un placer estar con ustedes una vez más. Les agradecemos por sintonizarnos en esta ocasión. Estamos en nuestro programa Escuela Sabática Universitaria. Y para esta semana, el estudio fue El Espíritu Santo y la Iglesia. ¿Qué lecciones prácticas podemos nosotros llevar a nuestra vida? ¿Qué tipo de unidad es la que Dios desea que haya en su iglesia? Quédese con nosotros para que podamos compartir más y así usted pueda compartir con sus compañeros, amigos y vecinos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por continuar con nosotros en el estudio semanal de la Escuela Sabática. El día de hoy estaremos estudiando un tema realmente importante para nuestros días. Y el tema es el Espíritu Santo y la Iglesia. Tengo unos amigos que me acompañan y les pediré que ellos solo se presenten. Hola, mi nombre es Arely Santos y estudio odontología aquí en la Universidad de Montemorelos. Bienvenida, Arely. Hola, mi nombre es Evi Pérez y estudio medicina aquí en la Universidad de Montemorelos. Gracias. Hola amigos, mi nombre es Juan de Dios Sánchez Pedraza. Estudio la licenciatura en químico clínico biólogo aquí en la Universidad de Montemorelos también. Bienvenidos chicos, creo que la escuela de FACSA se vino para acá, ¿no? La Facultad de Medicina, Ciencias de la Salud. Vamos a orar, ¿les parece? Para invocar la presencia de Dios en este estudio. Oramos. Bendito y amante Padre que estás en el cielo, santo sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por tu amor y porque sabemos que gracias a ti somos salvos. Te pedimos que en este momento tú te quedes con nosotros y que nos envíes tu Espíritu Santo para que nos haga entender las verdades que nos quieres anunciar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Pues esta semana estuvimos tocando diferentes puntos, especialmente hablando de cómo obra el Espíritu Santo en la iglesia. Sí, me gustaría comenzar leyendo nuestro texto clave. Okay. Eli, por favor. Sí. Nuestro texto clave se encuentra en Efesios 4, 3 al 5. Y dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como si fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Un Señor, una fe, un bautismo. Creo que si tuviéramos que resumir en un versículo la lección de esta semana, sería ese. Está tan claro, en ese solo versículo encontramos lo que significa mantener la unidad de espíritu en la iglesia, en la fe y en el estudio de la palabra. ¿Sí? Y pues comenzamos la semana viendo lo que el Espíritu Santo hace con la iglesia a través del bautismo. ¿Quisieran comentar sobre este tema importante del bautismo y el Espíritu Santo? Muy bien, claro que sí. Es importante recordar qué fue del suceso justo después de que nuestro Señor Jesucristo salió de las aguas. Cuando Juan el Bautista hizo inmersión a él, se abrieron los cielos y entonces descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Uh-huh. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el Espíritu Santo es una clave importantísima en el bautismo de cada uno de nosotros. Muy bien. Y algo muy importante, comentábamos con Evi lo que significa el bautismo. ¿Por qué tiene que ser, qué significa el hecho de que la Biblia diga que Jesús subió de las aguas? ¿Por qué tiene que ser por inmersión? ¿Qué significa el hecho de que cuando nos bautizamos estamos bajando y luego subiendo del agua? Evi, ¿te gustaría comentar sobre esto? Sí, claro. Pues como estábamos comentando, la inmersión cuando uno sale del agua es como si ya durante el periodo que estás adentro, o sea, todo sumergido, es le estás crucificando el viejo hombre, así como Cristo, nuestro Cristo Jesús fue crucificado. Entonces es como si, digamos que yo me bautizo y ya, pues el viejo, la vieja persona mía pues queda ahí. Y ya cuando salgo ya soy una nueva persona en Cristo. Amén. Sí, mira, me encanta porque la lección menciona que el bautismo es un paso positivo que todos aquellos que desean reconocer la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo deben de realizar. Y como tú decías, cuando nosotros estamos sumergidos bajo el agua, es un símbolo de que estoy muriendo y la nueva Jessica está resucitando ahora. como un símbolo de la muerte de Cristo y luego su resurrección a una nueva vida. Y ahora una vida abundante, una vida que nos asegura, y es lo que Dios desea para nosotros, evitarnos la muerte segunda. ¿Sí? Algo muy importante que la lección también menciona es lo que el Espíritu Santo hace también en la iglesia. ¿Cómo une el Espíritu Santo con la palabra de Dios? ¿Cómo une la iglesia? Juan, ¿te gustaría comentar sobre este aspecto? Sobre cómo une el Espíritu con la palabra Santo, de Dios. Pues es muy importante, ¿no? Cómo Dios quiere dirigirnos, ¿no? Hacia Él. ¿Cómo? Pues por las revelaciones que nos ha dado, ¿verdad? La naturaleza, y una de ellas es la palabra de Dios. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Quieres que lo lea? ¿Lo puedes leer? Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Dice la palabra de Dios que la palabra de Él es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es quien inspira la palabra. Y algo muy importante también, si nosotros queremos buscar a Dios en su santa palabra, necesitamos de ese revelador para poder entender realmente lo que quiso dar a conocer, ¿verdad? Yo quiero decir algo, Juanito, tienes mucha razón. Además, la lección nos hizo mucho énfasis en este día y nos lanza una pregunta y dice así: ¿cuál es una de las marcas distintivas de un verdadero discípulo de Cristo? Y me encantó, impactó mucho mi vida lo que dice Hechos 17:11, que dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eran más nobles, quiere decir que su carácter se hizo más dócil, más semejante a Jesús, solo por escudriñar las sagradas escrituras. Amén. Es como si fuéramos al colegio. Cuando somos más jóvenes y vamos a la escuela, tenemos un uniforme. La santa palabra de Dios es nuestro uniforme. Nos da una identidad, nos hace saber quiénes somos nosotros y nos unifica para que todos seamos iguales, todos seamos semejantes a Dios. Amén. Por eso mencionaba el texto clave en el vínculo de la paz, esa unidad. Y mira qué interesante, la Biblia es el fundamento sobre el cual se construye nuestra fe. Porque incluso el día que nos bautizamos, pues prometemos, ¿no? La Biblia como nuestra única regla de fe. Porque todas nuestras creencias, nuestra doctrina está basada en lo que las Sagradas Escrituras dicen sobre Dios, sobre el Espíritu Santo, sobre la iglesia y el crecimiento. La palabra de Dios es la verdad, por eso Jesús decía, santifícalas en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y algo muy importante, y es que el Espíritu Santo nos hace apreciar la autoridad de las Escrituras. Una persona común pudiera tomar este libro como un libro de lectura normal, pero ¿quién hace que cuando lo ves y tomas un versículo, lo aprecias en tu corazón como una verdad, como un compromiso? Como decía Jeremías, cuando comí tus palabras, fueron un gozo, fueron un deleite para mi corazón. Sí. Entonces, ¿quién hace eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Sí, por eso dice la lección que es importantísimo guardar y memorizar palabras de la Biblia en nuestros corazones. Sí. Y también añadiendo un poquito más sobre lo que hace el Espíritu Santo, un versículo que me llamó mucho la atención y que nos quedamos meditando y comentando acerca de él, está en Hechos 2:42 y dice: y perseveraron firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. La palabra que clave fue en la comunión. Y estábamos viendo en el diccionario Strong que dice acerca de la comunión y quiero compartir con ustedes. La comunión dice, significa unos sinónimos, compartir, unidad, y es una estrecha asociación, participación, una sociedad, comunión, compañerismo. O sea, muchas gracias. Sí. Lo que había en el tiempo antes era que tenían una comunión, una unidad extrema. O sea, no solo unidad de, te conozco, hola. No, sino que que se preocupaban por ti. Era tanta la unidad que había que si yo no tenía algo de comer, pues ya ellos me daban. Y la unidad que hasta vendían sus propiedades para poder ayudarme si yo estaba en necesidad. Que lo que era mío también es tuyo. Y eso creo que es lo que nos hace falta en este tiempo. Uh-huh. La unidad, esa comunión como la que estaba en los tiempos de antes. Sí, de hecho, no sé si recuerdan un versículo en la Biblia, creo que está en Proverbios, que dice que si en tu mano está el hacer el bien a tu hermano, hazlo. Sí, porque muchas veces alguien se acerca a nosotros pidiendo una ayuda o una necesidad y nosotros tendemos, pues, a decirle, como decía en Santiago, regresa después, ahora no puedo atenderte. O lo típico, ¿no? Voy a orar por ti. Cuando, sí, yo sé que la oración es poderosa, pero también si tú puedes, si en tus manos está el hacer el bien, dice Eclesiastés, todo lo que viniera a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Y si en mis manos está hacer el bien para mi hermano, lo debo de hacer. ¿Y quién pone en mí esa unidad? El Espíritu Santo. Sí. Él se encarga de esto. Y algo muy importante es que también el Espíritu Santo, cuando habla de que una fe, un Señor, un bautismo, el Espíritu Santo es el que se encarga de que todo lo que nosotros creemos, pues tú estés de acuerdo conmigo, aunque yo sea de Honduras y aunque tú seas mexicana, pues estemos de acuerdo. Luego voy a Belice y también pues creemos los adventistas de Belice con los de México, los de Honduras y los que nos están viendo a través de la televisión, también ellos estamos de acuerdo. ¿Pero por qué estamos de acuerdo? Porque nos basamos en las Sagradas Escrituras y lo que la Biblia señala es una creencia que tenemos en común porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado. Y mira lo que dice. Estas palabras las voy a leer textual porque es muy importante y dice, si fuéramos a minimizar o debilitar nuestra creencia implícita en la Biblia como la palabra de verdad de Dios para nosotros, la unidad de la iglesia sería destruida. Qué interesante. ¿Se imaginan? Toda la unidad de nuestra iglesia está solo en este libro tan pequeño. Uh-huh. En esto se funda la unidad de nuestra iglesia, en hacer concordar, como tú dijiste, aunque seamos del otro lado del mundo, todos estamos juntos, unánimes, en lo que dice Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Y es una bendición. Saben, me gustaría que meditáramos en una pregunta, ¿sí? Que la encontré en la parte del viernes y me hizo reflexionar. Y esta pregunta dice, ¿por qué no puede haber unidad y por qué no puede haber misión y servicio cuando hay división en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber servicio misionero cuando en la iglesia hay división? ¿Qué les parece si vamos a una pausa y luego regresamos? Ahí nuestros amigos en casa pueden comentar y cuando regresemos vamos a comentar nosotros también para ver qué nos dice la Biblia sobre eso. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Muchas gracias amigos por continuar con nosotros. Estamos de nuevo aquí con mis amigos, con Juan, Areli y Evi. Gracias chicos. Dejamos una pregunta y queremos saber qué respuesta usted analizó en el hogar. Aquí nosotros analizamos una pregunta, una respuesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puede haber unidad? ¿Por qué no puede haber unidad en el servicio misionero cuando en la iglesia hay división? ¿Por qué no puede haber? Areli. Bueno, Una vez Pablo hizo una comparación, la iglesia como el cuerpo. Uh-huh. Es decir, imagínate que en alguna ocasión tú quieres dar un paso y das la primera pisada. Pero entonces el siguiente pie se resiste. No te puedes mover. Es por eso, porque somos un cuerpo. Si hay divisiones, no puedes dirigirte a un solo rumbo. Que mi mano quisiera ir para acá y la otra quisiera ir para acá. No hay ninguna dirección. Tú tienes que, como iglesia, dirigirte a un solo camino, el camino de la voluntad de Dios. Y si hay divisiones, no podemos cumplir la voluntad de Dios. Amén. Mira que ahora que mencionas las divisiones y este desacuerdo que puede, que ese desacuerdo ilógico que puede haber en el cuerpo, recordé una anécdota. Es una anécdota que me gustó muchísimo. Es sobre los miembros del cuerpo. Un día se reunió la mano, el ojo y el pie y todos. Y dijeron, ¿saben qué? Estamos aquí porque el estómago no hace nada. El estómago nada más recibe, así es que no, tenemos que hacer algo. Y dijeron todos, sí, es cierto, el estómago no hace nada, porque tu pie, pues tienes que caminar, ¿no? Tu mano, pues llevas el plato a la boca. Y tu boca, pues tus dientes mastican, ¿no? Y el estómago nada más recibe. Y dijeron, no, pues al masticar le damos la comida, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, tu ojo, cuando veas comida, ciérrate. Sí. Y tu mano no lo agarres. Y así todos estaban ya de acuerdo. Y se reunieron. Y el primer día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No, pues no le dimos nada de comida al estómago. Ah, muy bien. El segundo día, ¿cómo se sienten? No, pues sentimos como algo raro, no sé, como que me faltan energías. El tercer día, no, pues la verdad, no puedo abrir mis ojos por mí mismo. Y el pie, no tengo fuerza. Y dijeron, ¿saben qué? Juzgamos al estómago. Pensamos que él no hacía nada, pero en verdad cumple la función más importante, porque él recibe para dar. Él recibe y gracias a que él recibe, se encarga de que todos los nutrientes que van a nuestro estómago, él se encarga de enviarlos a diferentes lugares, tanto para que ese alimento, que era solo alimento, se convirtió en sangre, se convirtió en vitaminas, en minerales, uh-huh. que mantienen a todo el cuerpo fortificado. Sí. Así wow. pasa en la iglesia. Y mencionaste un texto sí. bíblico sobre eso. Y sí, se los quiero compartir, está en 1 Corintios 12, 24 y 25. Uh-huh. Y dice así, porque nuestros miembros más decorosos no necesitan trato especial. Dios formó al cuerpo dando más honor al que le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Amén. Y esto es igual en... con los miembros de la iglesia. Todos nos debemos de preocupar los unos por los otros para que haya esa unidad y que podamos avanzar con la obra misionera. Algo Amén. Que destruye uh-huh. siempre la unidad como cuerpo del Espíritu Santo es juzgar a los demás. Uh-huh. Como en tu caso, todos juzgaban al estómago, pero no sí. se daban cuenta el papel que hacía. Sí. El Espíritu Santo da los dones a la iglesia para que todos puedan formar un cuerpo. Y si muchas veces yo digo, ah, no, Evi, es que Evi yo no la veo haciendo nada en la iglesia, no sabemos si el Espíritu Santo le dio a Evi otro don que ella está desempeñando en alguna otra tarea. No debemos juzgar, porque dice Judas 19, 20 y 21. Okay. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Cuando nosotros tenemos el amor de Dios, nosotros lo podemos compartir. Y solamente teniendo amor en nuestros corazones, amor que da el Espíritu Santo, podemos amar a nuestros semejantes. Amén. Amén. Bueno, algo también, ¿no? ¿Cómo vimos cómo se destruye la unidad? Uh-huh. Pero ¿cómo podemos edificarla o cómo podemos decir, cómo ponernos más en armonía con nosotros? Ajá. Bueno, pues supongamos, ¿no? Soy brazo. Uh-huh. Lo que puedo hacer es someterme a la voluntad del cerebro, ¿no? De la cabeza, uh-huh. que es en la iglesia, pues Cristo, ¿no? Cristo Amén. Es la cabeza del cuerpo. Entonces, someternos a la voluntad de Dios y... al Espíritu Santo, ¿no? Sobre todo para que pueda santificarnos, ir moldeándonos, a fin de que sintamos ese amor, esa, pues esa armonía, ¿no? Que no es normal. Si tú sales a la calle, nadie va a ver por el amigo, no, ni por el vecino, mucho menos por el enemigo. Es algo fuera de este mundo, pero por el Espíritu Santo puede ser. Sí, es algo, sí, un poder sobrenatural. El preocuparte por el hermano, el ser benignos, porque también mencionaba un versículo en la Biblia, ser benignos, benignos los unos con los otros. Y la palabra benignidad, como analizábamos en las lecciones anteriores, hablamos de que la benignidad es el bien intencionado hacia mi hermano. Es ese deseo de que mi hermano esté bien. Era lo que tenía la iglesia primitiva unida. Y algo que mencionaste, Sareli, en la lectura de estos versículos en el libro de Judas, me llama la atención porque se mencionan cuatro verbos. El primer verbo que menciona es edificando, porque dice que edificando todo en la santísima fe. Y luego menciona orando, orando por el Espíritu Santo. Entonces ya tenemos edificar, tenemos orar, y también menciona el 21, conservando el amor de Dios. Entonces, orar, edificar, orar, conservar, y al final dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Las impurezas causan división. Sí. Y cuando hablamos de impurezas, recuerdo lo que dice la Biblia en Apocalipsis 3:16. ¿Recuerdan cuando Dios dice, por cuanto no eres ni tibio, no eres ni frío ni caliente, estoy por vomitarte? Y yo les pregunto, ¿cuándo es que uno quiere vomitar? Cuando te da asco algo. Sí. Exacto, cuando ves algo que... que no desagradable, que no te gusta. Sí. Y una vez mi profesor dijo algo que me llamó mucho la atención, y él dijo, cuando las acciones de los hermanos en verdad no glorifican a Dios, cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, nuestras acciones provocan el vómito de los demás, dan asco. Sí, porque no eres ni frío ni caliente, ni eres un cristiano definido, pero tampoco te quieres ir al mundo. Entonces, la Biblia nos enseña y nos exhorta, manteniéndonos unidos en el vínculo de la paz, unidos a través del bautismo, unidos en las doctrinas, porque creemos lo mismo, unidos también en el servicio cristiano. Es por eso que no puede haber servicio misionero si no hay unidad. Claro. Porque no todos pueden decir, bueno, pues como hay otros países donde no hay obra adventista, pues vámonos todos para allá. ¿No? Y los que están aquí. Sí. Sí. Y añadiendo eso del servicio, quizás muchas veces nosotros no sepamos lo que nuestro hermano está pasando. Quizás él no tiene de comer, pero nosotros no sabemos. Y pues el hermano no va a venir y te va a decir, hey, pues tendrás algo de comida, no tengo que comer. Pues es muy raro, se debe de llegar a un nivel de confianza para poder llegar a pedir eso. Y estaba aquí leyendo que el Espíritu Santo es el que se encarga también en decirnos quién, a quién le podemos más ayudar. O sea, es hermoso. El Espíritu Santo te ayuda en todas las formas. Te da ese deseo de servicio y al igual te dirige a las personas que más lo necesitan. Si nosotros nos comunicamos en la oración, en alabanza a Dios, tendremos por seguro el Espíritu Santo. Y entonces podremos ser de mayor bendición para los que nos rodean. Amén. Sí, y mira cómo dice, el mismo Dios que estuvo activo para en el Nuevo Testamento con la iglesia primitiva, es el mismo Dios que está con nosotros hoy y estará activo en el tiempo del fin. Cuando la obra está a punto de ser finalizada, hasta que Jesús regrese por segunda vez. Amén. El Espíritu Santo que fue prometido a la iglesia y que lo recibieron, nosotros como adventistas creemos en que vendrá el derramamiento sobre el Espíritu Santo. Porque yo les pregunto, si vemos ahora hablando humanamente, ¿en cuánto tiempo terminaríamos de predicar el Evangelio? Es algo realmente, estamos como que pues muy cortos. Muy lejos. Sí, sí. Pero... para lo que los hombres es imposible, es posible. Para Dios, Dios es muy posible. Y algo tan maravilloso es que nosotros no podemos imaginar todo lo que Dios es capaz de hacer a través del Espíritu Santo. Y estas lecciones, a mí me encanta porque todo el trimestre es así, el Espíritu Santo y la espiritualidad tienen como objetivo principal que nosotros tengamos esa unidad tal que también se ha derramado sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero también el versículo que leíste, Sareli, mencionaba de algo de las impurezas sexuales. Y me llama la atención de que cuando el pueblo de Israel, en el libro de Números, dice que estaban a punto de entrar a la Canaán terrenal, ¿por qué pecado no entraron? ¿Recuerdan ustedes? Que estaban ya a punto de entrar. Pero el rey de Moab dijo, no, yo no quiero que ellos entren. No, yo no quiero. Quiero que... Y mandó a llamar a Balaam para que maldijera al pueblo, ¿no? Y como no pudo maldecirlo, entonces el mismo Balaam le dice, mira, no lo puedo maldecir, pero tiene mujeres bonitas. ¿Por qué no se las acercas? ¿Sí? Y lastimosamente el pecado del sensualismo, la sexualidad, el secularismo se ha introducido en nuestra iglesia, ha causado división y eso impide de que el evangelio sea pregonado y que Jesús venga pronto. Sí. Así es que yo creo que a través de ese estudio hemos entendido que Dios tiene un propósito para Areli, para Juan, para Evi. Y es que cada uno de nosotros practiquemos la unidad en el Espíritu Santo. Esa unidad. Pero quisiera preguntarles algo. De este estudio, vamos a pasar por Areli. De este estudio que tuvimos esta semana, Areli, ¿con qué te quedas? Me gustó la parte del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cómo los discípulos y todos los autores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y solo podemos aprender de las Escrituras y qué es lo que Dios quiere si primero le pedimos a Dios en oración que lo vuelva a enviar. Amén, sí. Rogar todos los días por el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Evi? Pues me gustó mucho la parte, me llamó más la atención la parte de la unidad, de la comunión. Que nosotros, que por medio del Espíritu Santo podemos llegar a tener esa comunión con los, nuestros demás hermanos y podemos llegar a tener esa unidad necesaria para que podamos seguir creciendo y que así más personas sean añadidas para que puedan ser salvas por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y se cumpla lo que pasaba con la iglesia primitiva. Sí, que se unía. Cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Juan. Algo que estudié con respecto al Espíritu Santo fue sobre el pámpano y la vid. No lo tratamos, pero pues es la unidad, ¿no? Dijo Jesús, permaneced en mí como el pámpano en la vid, dice, para que pueda dar fruto. O sea, lo que se me queda a mí es permanecer en Dios, en su comunión, para que pueda yo dar servicio al mundo, ¿verdad? Y lo que acabas de mencionar, Juan, de hecho el Evangelio de Juan dice eso, que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Es que la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma unidad que Dios desea que haya entre su pueblo. Bueno, amigos que están conmigo y los que nos ven por televisión, gracias por acompañarnos en este estudio. Les invitamos para que ahí en la comunidad de su hogar pueda apreciar todos estos consejos y compartirlos con sus amigos y vecinos. Gracias por acompañarnos.